casi llorando. ¿Es que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida y aplaudir que te vas destrozando mi vida? Y al irte me vaya corriendo a pedirle